domingo 4 de septiembre del 2016. Mi nombre es Garrafo y conmigo están Coras y Talbren. Y esto es Moviéndose del Fuego, episodio número 91 ya. Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo domingo lluvioso en la ciudad de Buenos Aires, como parece que siempre pasa los domingos por acá. Sí, chicos. Bienvenidos, ya estamos dentro de Legion. Ya estamos, por fin podemos hablar desde otra perspectiva. Basta Legion de Wanderers. Exactamente. Por fin estamos ya directamente metidos en la Legión Ardiente, prendido fuego, chicos. Toda la emoción. ¿Cómo ha estado su semana, Blizzard? ¿Qué han estado jugando además de Legion, por supuesto? Nada, Legion. Solo Legion. ¿Se dan cuenta, chicos, que es la tercera expansión que pisamos en Moviéndose de Fuego? ¡Bien! Muy bien. Es verdad, fines de Pandaria, Warlords. ¿Todo Warlords? Fines es una manera de decir. Bueno, pero fue el fin de Pandaria fue un año. Si fue así, fue así. Sí. Como el fin de Warlords. Estamos como... un año entero. Esto es Moviéndose de Fuego Level 3. Claro. Ya estamos directamente Moviéndose de Fuego Level 3. Y bueno, vamos, ¿qué les parece si vamos con las novedades directamente? Vamos con las novedades. Tenemos la primera, sí. Que hasta parecía una broma del Día de los Inocentes, porque tenemos una nueva app, una nueva aplicación para los Class Halls, sí. Que se tratan, es como lo que pedían para los Garrison, directamente es sí. Manejar las quests y... los seguidores, las misiones de seguidores también. ¿Algo que puedan expresar de esto? La onda es que podés mandar las misiones de seguidores del Clash Hall y podés mirar las misiones que hay activas de mundo. Así que, no sé, estás llegando a tu casa y ya sabes a dónde vas a tener que ir. ¿Cuándo no se sé si es algo demasiado urgente para saber, pero podés saberlo, supongo. Sí, digamos, si tiene la urgencia de cualquier cosa en WoW. Más o menos. Sí. No, pero yo creo que eso es una cosa, digamos, secundaria. El tema de utilizar el Clash Hall desde tu celular me parece una cosa increíblemente buena, teniendo en cuenta los tiempos del Clash Hall, que a diferencia del Garrison, que los tiempos eran cortos, media hora, 40 minutos, 2 horas, hay cosas que tenés de 2 días sí, para mandar. Y la recompensa también. Que es distinta. Sí. No, las recompensas no son tan importantes como las del Garrison. Por eso mismo. Ojo. Por eso mismo es importante, entre comillas, que esté en una aplicación y no en el juego. Sí, aparte, a diferencia de lo que hubiera sido una aplicación para Garrisons, si hubiera sido para un Garrison, eso habría implicado que no te conectes al WoW directamente hasta raidear. En cambio acá es conectarte simplemente desde el celular porque estás en el trabajo y sabes que se terminó una quest. Y bueno, aprovechás y la podés mandar desde ahí. Pero no vas a tener ningún tipo de beneficio y vas a seguir jugando el juego, digamos, también. No te va a impedir jugar simplemente tener una app. Tal cual. Digamos, la onda con el Clash Hall, a diferencia del Garrison, chicos, para los que no saben, es que el Clash Hall es mucho más permisivo que el Garrison y mucho menos inmerso en el juego, ¿sí? Si bien hay muchas cosas para hacer en el Clash Hall y la verdad que en práctica funcionaron mucho mejor de lo que funcionaban en la beta, ¿sí? O en el alfa. La verdad es que, bueno, digamos, añade el juego mucho más de lo que pensamos que iba a añadir, pero no el suficiente impacto como tenía el Garrison, por ejemplo, que era prácticamente lo único que podés hacer en Warlords, excepto raidear o hacer PvP o esas cosas. Sí, una cosita para saber, chicos, el martes sale esto, está activo tanto para Android como para iOS, así que usuarios de Windows Phone, lo siento. Como siempre. Lo siento, cómprense un sistema operativo. Y bueno, sigamos con la siguiente noticia. Que es, hay más información sobre el parche 7.1. Retorno a Karazhan, creo que no tiene... Nunca hablamos del 7.1, la verdad. No hemos hablado, pero se sabía... ¿No hablamos de la noticia? Jamás. Sí, creo que lo anunciamos. No. Bueno, no lo anunciamos, pero vamos a hablar ahora. Lo importante es que ahora tenemos información, un poco más de información para hablar. Se estuvo haciendo un Q&A y algunos comunicados de prensa de Blizzard en cuanto al 7.1 y otras cosas como cantidad de jugadores que dicen que hay más y bueno, otras cosas que son menores que no vamos a tratar hoy. Pero lo importante es que sí sabemos que en el 7.1 tenemos el calabozo de Karazhan, que va a ser no solo un... como vienen siendo algunos... Bueno, vienen siendo como antes, podrían ser algún calabozo directamente... Le cambian las voces y se acabó. como si fueran, claro, como los Andalarios, unas ramas o lo que sea. Si no, va a ser un rewamp, un rehacer el calabozo, van a agregar zonas nuevas. En el video se puede apreciar algunos lugares muy flasheros, extraños, como esa parte donde están todo el piso volando en el espacio y tenés, bueno, cosas locas. Así que vamos a tener la zona nueva, el calabozo nuevo, con zonas nuevas de adentro y voces nuevos. Y bueno, ya veremos cómo encaja esto en la historia exactamente, porque por supuesto no sabemos todavía, pero se ve muy interesante. Y sí. No sé si quieren hablar de esto antes que siga. No, sí, quisiera aclarar una cosita, que con respecto a la historia se sabe que la Legión entró a Karazhan buscando tal vez información sobre Medivh, ¿no? O libro de Medivh, o tal vez algo de Alodi, más relacionado, se me ocurre un poquito con lo que pudimos llegar a ver en la película tal vez, si lo vuelven semi-canon, como están haciendo usualmente con las cosas de la película, y que nos vamos a acompañar a Khadgar adentro de Karazhan, para expandir lo que ya habíamos visto, porque ya vimos cosas dentro de Karazhan. Así que bueno, sí. Bien. Sí, de hecho, digamos que la Legión desde Burning Crusade está queriendo acceder a Karazhan. Así que, o sea, claramente sí. Es un punto clave para tomar ventaja sobre Azeroth. Sí. Además, Karazhan, para los que no saben, chicos, no es que Medivh vino, fue y construyó la torre, sino que Medivh soñó que quería esa torre y de repente, pum, explotó todo Deadwing Pass y apareció. Los que leyeron el último guardián lo saben, así que, bueno, nada, es como raro Karazhan. Así que, no sé, estoy bastante emocionado con este parche, porque además, va a traer lo que ellos llamaron una raid. Que tengo mis dudas con respecto a, digamos... ¿Cómo explicarte? A lo que podría significar tener una raid intermedia, otra raid intermedia entre Emerald River y Suramar, ¿no? Uh-huh. Porque dijeron que en esta raid podría que... Primero, la raid esa se ubica en Stormheim, ¿no? Y es la finalización de la historia entre Odín y Helia. Para los que no hicieron la quest, no vamos a adelantar esto por ahora. Cuando hablemos de spoilers lo vamos a avisar. No va a ser el caso en este momento. Pero es la finalización de la historia entre Odín y Helia. Y va a tener tres voces, esta raid, entre comillas. Así que supongo que va a ser algo así como decirte, la última ala de Emerald Nightmare. Yo creo que en vez de agarrar y hacerlo como hicieron en Hellfire Peninsula, Hellfire Citadel, que hicieron, digamos, muchas alas y con distinto item level en cada ala, o que iba subiendo a medida que ibas pasando, lo que hicieron es, bueno, dividirla en varias raids distintas del mismo tier, como para que, bueno, no sé, es una manera que me parece bastante rara de enfocar el asunto, pero... Así que no sé qué piensan sobre una raid intermedia entre la raid, entre estas raids, bueno, bastante cortas. Todo depende del timing de la raid. El timing y la dificultad. Me parece que si tiene un buen timing puede llegar a servir como un complemento para mejorar tu experiencia en el tier. Mejorar un poco o volver más accesible tal vez la pared de gear que se genera cuando pasas de una raid a la otra, digamos. Así que tener una raid intermedia puede llegar a servir, especialmente porque es una raid corta, son tres voces, y por lo que dicen, sí, tiran buenos trinkets, que siempre son bienvenidos. Entonces me parece que es una muy buena manera de, no te digo nerfear, sino agregar un escalón. Exacto, agregar un escalón entre las dos raids me parece que va a estar bastante bien. Y no sé, habría que ver el tema de la dificultad en mítico. Tal vez me gustaría que fuera, por ejemplo, que en mítico esa raid sea la más difícil del tier, suponete. Puede ser. Entonces sería algo interesante, como serviría de escalón para el medio cuando está normal y heroico, pero en mítico sería el contenido final, porque sale después, digamos, de las otras dos. Eso estaría muy bueno. No creo que pase. Me parece que sí. Es que no tenemos la fecha, entonces va a estar en el PTR ahora. Así que vamos a ver, si sale después sería lo ideal, si sale entre medio me parece que se complementaría perfectamente y no habría mucho más para decir de eso, pero siempre más contenido instanciado es bienvenido. Sí, así totalmente. Más raid es bienvenida. Sí, exactamente. Bueno, seguimos un poco más adelante. También se habló que en el 7.1 van a agregar más contenido en Suramar. Vamos a tener más misiones de mundo y vamos a tener más historia. Vamos a estar metidos directamente en lo que es la conquista de Suramar, digamos. De toma, no voy a spoilear nada de lo que es la historia. Pero sí vamos a tener lo que es las misiones de campaña en Suramar. Una onda a las misiones de campaña que tuvimos en el Garrison. Pero van a estar ubicadas en Suramar. Son 9 semanas de misiones, por supuesto, una misión por semana. Así que tenemos bastante historia ahí para desarrollar y que va a estar probablemente muy ligada con la raid. Va a estar muy ligada con la raid, así que vamos a tener un poco más de perspectiva de exactamente por qué Gul'dan está ahí y, bueno, algunos pormenores me imagino que vamos a estar viendo. Sí. Así que interesante, por supuesto más lore es más que bienvenido, las campañas siempre son buenas, son una buena manera de mantenerte en el juego buscando un poco más de historia, ya por si hay un montón de cosas, ya vamos a hablar sobre eso en el tema del día, pero me parece que añadir más historia, aparte de un calabozo y una raid en un parche intermedio, me parece que es, si lo comparamos por ejemplo con el 6.1, me parece que estamos años luz y es la gloria mismo el 7.1. Sí, hablando del 6.1, que fue el contenido troll, ¿no? El parche troll de Warlock. Exactamente, el chat de voz. Así bueno, que, chicos, pulgares para arriba, 7.1. Totalmente. Creo que ya hablamos extensivamente sobre las novedades, así que me parece que podemos pasar ya al tema del día. ¿Le parece si pasamos de una? Bueno, pasamos directamente entonces al tema del día. Así de una. Así, dale, lo decreto. Está, contanos, tal, dale, me que fuiste el que estuvo ahí al pie del cañón a las 4 de la mañana, a las 4 de la mañana, ¿no? Me estás mintiendo y... Sí, a las 3 me levanté, me levanté a las 3. La cosa fue así, bueno chicos, el tema del día vamos a estar hablando de nuestra experiencia en Legion. La idea de hoy es contarnos un poco cómo vivimos cada cosa, cuál fue nuestra experiencia y cómo lo estamos viendo desde ahora, digamos, haciendo el contenido. Y la idea sería después tal vez tener un movimiento satiende para hablar con ustedes también y debatir un poco sobre sus experiencias, pero hoy va a ser la semana que viene de nuestras experiencias. Y para que se den una idea, yo me levanté una hora antes del lanzamiento. En Argentina fue a las 4 de la mañana, así que a las 3 de la mañana me levanté y estuve desde las 4 de la mañana hasta la noche jugando. Subí a nivel 110, en nuestra guild también estuvo el primero del reino que subió a nivel 110 bastantes horas antes que yo, y otro de los chicos también subió, así que fui el tercero en mi guild en subir, pero también uno de los primeros en el reino en subir a 110. Así que más o menos he tenido una idea en general de todos los que la subida de nivel en Legion. Tanto así como la experiencia de la apertura del servidor, el funcionamiento del servidor, la estabilidad, la cantidad de gente. Y bueno, viví todo lo que se vivió en el primer día. Así que me parece que fui el único de los nosotros tres que estuvo del principio. Así que en el lanzamiento, que es lo primero que vamos a hablar, me parece que estuvo... yo lo tuiteé, fue excelente. Fue realmente el mejor lanzamiento de expansión de WoW ever. El mejor que hubo. No tuvimos ningún problema, activaron la misión 15 minutos antes, o sea que 15 minutos antes de las 4 de la mañana teníamos acceso ya a las primeras misiones para trasladar a Dalaran. Y bueno, así lo empecé yo, subí como healer al principio, y junto con dos amigos que estaban los dos DPS. Después, bueno, me abandonaron y tuve que pasarme de DPS porque era insoportable hacerlo como healer. Para que se den una idea, pulié tres bichos y estuve 5 o 6 minutos matando a los tres bichos. O sea, curándome todo el tiempo, pegando muy poco. Realmente, tal como les había dicho, subir de healer no es nada viable y no es nada amable. Pero más allá de eso, en cuanto a la estabilidad del servidor, no se cayó ninguna vez. No hubo picos de lag en ningún momento, salvo a la noche. Pero durante todo el día no tuve ningún problema, no me desconectó en ningún momento. Es más, desde que me logueé a las 3 y media de la mañana hasta las 12 de la noche no me deslogueé y no pasó nada, nunca me pateó, nunca tuve lag, nunca tuve nada. Solo la noche hubo algunos problemas en el servidor, pero a mí no me afectaron. Estaban todos con lag, pero yo no, y seguí subiendo y logré subir justamente porque no me afectó. Eso fue maravilloso. Pero en general el lanzamiento fue excelente. El hecho de que hayamos podido movernos a distintas zonas y elegir cualquiera hizo que se descomprimiera mucho. Y también algo muy bueno que estuve leyendo, que se veía poca gente dentro del juego, pero normalmente uno cree eso que es lo que es phasing, digamos, las fases en las mismas zonas, pero es otra tecnología que han desarrollado que se llama sharding, que sería como fragmentación. Y lo que hace es crear copias del mismo lugar, del mismo mapa, crea copias y nos manda distintas copias a cada uno. Entonces no es que estamos en el mismo mapa, pero no nos podemos ver, o sea, como con un filtro, sino que estamos realmente en otra parte del servidor, pero es el mismo mapa copiado. Excelente. ¿Bien? Así funciona la subida de nivel y por eso no había picos de lag y no había embotellamiento de gente, porque estábamos realmente en otros lugares. Y también nos pasó eso, que no lo entendimos en un principio, ahora que yo leí la información sí lo entiendo, y que cuando empezamos, fuimos los tres a una zona, pero dos agarramos una quest y el otro agarramos otra, y el otro agarró otra quest, y el que agarró la otra quest no aparecía en nuestro mapa. Y aunque estamos en la misma misión, pero después sí se destrabó y logramos entrar los tres juntos. Y eso que estábamos en party. Así que bastante interesante, y con esa tecnología han demostrado que se puede hacer un lanzamiento de expansión sin ningún tipo de caída de servidores, lag terrible, ni nada. Lo único que había lag era en Dalaran, lo obvio, por supuesto, pero todo el resto no hubo ningún problema con nada. Realmente 10 pulgares para arriba, me van a tener que prestar un par de pulgares. Así que excelente, realmente excelente el lanzamiento de Legion, súper contento con eso. Claro, yo quiero hablar ahora un poquito de lo que fue los días después del lanzamiento de Legion. Yo, durante el lanzamiento de Legion, estuve sin luz, por lo cual no pude jugar hasta casi las 11 de la mañana, cuando el servidor se abrió a las 4. Así que por esa razón estuve bastante complicado con respecto a poder subir el nivel. De hecho, pude subir al nivel 110 hoy, recién. Pero en cuanto a los días posteriores al lanzamiento, hubo sí algunos problemas de servidor que complicaron y bastante las cosas, ya que, bueno, a la noche se volvió prácticamente injugable. No, uh-huh. O sea, hablamos de 4 o 5 segundos de delay. La noche del martes. Del martes, del miércoles y del jueves. Mira, yo no tuve problemas. Bueno, yo sí. Porque se ve que si estabas conectado de temprano no tenías problemas, pero si te conectabas en ese momento sí tenías. No me pregunten por qué. Cosas raras suceden. Cosas raras suceden. Pero sí, estuvo bastante bien. Me gustó mucho que separaran bastante el tema de la Horda y la Alianza. Incluso dentro de los mismos mapas. La gente se comportó bastante bien. También. Vamos sí. a decirlo. Obviamente PvP no me molesta, me molesta como siempre les digo el desbalance de facciones, 60 contra 2, eso no es jugar. Pero bueno, más allá de eso, creo que el lanzamiento fue potente, y bien, qué sé yo, mucho mejor sí. que las expansiones anteriores. Acá en el chat, Emma Nazario nos dice que Stormgen estaba súper saturado y una quest estuvo bug, entonces era solo bug, no saturado. Mirá, yo en Stormgen, mi orden de zonas fue Val Shaerah, Asuna, Stormheim y High Mountain. Sí, No me estoy olvidando nada. Cuando yo llegué a Stormheim no tuve ningún problema. Nada. El único problema, por supuesto, si querés, entre comillas, era Helheim, que era 99% de gente de la Horda y dos alianzas que éramos nosotros. Pero tampoco me mataron, así que no tuve ningún problema. Sí. Tal vez al principio mucha gente eligió Stormheim para empezar, pero yo elegí Val Shaerah y no me pasó absolutamente nada, estaba muy tranquilo. Así que supongo que habrá sido una cuestión de elección en ese momento, pero yo la pegué, lo siento. Sí, de hecho yo arranqué Stormheim el miércoles a la mañana y también estaba andando todo perfecto, así que quizás fue un tema de ni bien comenzó la expansión. Quizás mucha gente eligió, sí, mucha gente eligió. Es probable que haya sido por eso, pero después, o sea, vos, Talruin, ¿a qué hora, digamos, llegaste a Stormheim? ¿A qué hora llegué a Stormheim? ¿Qué sé yo? No sé, el martes a la noche, suponiendo. No, a la tarde. No, si yo subí todo de nivel. Habré ido a las... a la tarde. 3 de la tarde. No, antes. 2 de la tarde. Una cosa así. 1 al mediodía. Al mediodía llegué. Yo terminé de almorzar y yo estaba en Stormheim. Así que ponerle que sí. Al mediodía, a las 2 de la tarde, por ahí yo estaba jugando Stormheim. Claro, sí. O sea, al poco tiempo se solucionó el problema, si es que lo hubo. Al poco tiempo, sí, como 8 horas después. Bueno, pero está bien, o sea, suponiendo que Warlords estuvo como 4 días para... Sí, no, nada que ver con Warlords en ese sentido. Bueno, pero yo estuve en Helheim hace hoy a la mañana y había 400 mil millones de personas y estuve un buen rato, les cuento. No, yo lo hice rápido, pero. Pero bueno, hablemos de la subida de nivel ahora, más allá del lanzamiento. ¿Qué les pareció la experiencia de la subida de nivel? Si quieren, les cuento la mía también. Hermosa, a mí me pareció hermosa. A ver, se están escuchando ruidos del inframundo por ahí. Sí. Movimiento de muebles en Helheim. Sí, en Helheim. Yo quiero decir que comparado con Warlords me pareció peor. Porque sentí como que las zonas estaban como pegadas con plasticola. A ver, especialmente en Stormheim, o sea, vos, por lo menos mirándolo desde el lado de la Alianza, como que te perdés la mitad de la historia. Especialmente en la cinemática final. No se entiende nada. ¿Por qué estás ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso que tiene Silvanas en la mano? No quiero dar spoilers, no sé si vamos a dar spoilers, pero... No, hoy no. La semana que viene sí. Bueno, quiero decir que no me gustó tanto como la de Warlord. La sentí menos cohesiva la historia. Uh-huh. El tema es que... Sí, o sea, como son distintas zonas donde vos las encarás como vos quieras, sin importar un orden. No, es una expansión que en cuanto a subida de nivel no tiene una historia lineal, quizás. La subida de nivel misma. Entonces es por eso que se da esta discrepancia, quizás, entre las zonas por la historia. Claro. Sí, no. A mí me molestó especialmente que... Esto no va a ser spoiler, así que no importa. Que los pilares los tengas que conseguir haciendo las misiones de calabozo. Porque realmente no es que terminabas la zona y automáticamente dices, bueno, ahora voy a hacer el calabozo para ver... No, o sea, el calabozo era algo que podías llegar a hacer, entonces quedaba ahí y te quedaba realmente el final de la historia en un calabozo. Que si bien estaba bien, también tienes que buscar en el buscador, si sos de PC tardás, digamos, era como... Engorroso. Engorroso, sí, bastante engorroso en ese sentido. Ahora, en cuanto a la subida de nivel, yo concuerdo con Coraz, pero, o sea, el sistema de escalado es increíble. Es lo mejor que tiene Legion, definitivamente es muy bueno. Sí, no lo estoy criticando ahora sí, tampoco. Pasar de nivel 108 a 109, los bichos en nivel 109 me destruían de una manera increíble. Yo venía matando a los bichos lo más bien en 108, pasé a 109, me costó horrores. Pero horrores los bichos. En ese sentido, bueno. Pero, lo que sí me pasó, es que yo hice todas las misiones y todas las zonas de bonificación y no subí a nivel 110. Me quedé en 109 mitad de barra. O sea, había hecho todas las misiones y todas las zonas de bonificación. Me quedan solamente las misiones de calabozo. Claro. Y tuve que mandarme a hacer calabozo para poder subir de nivel. Y sentí como... Es raro eso. No había... Las zonas de bonificación eran zonas obligatorias. Y las zonas de todas las quest hubs eran todos obligatorios. Y hacer las misiones de calabozos eran obligatorios. Así que no había opciones para subir. Era o hacías todo o solamente hacías calabozos y tardabas 1.000.000.000 de años. Y eso no me gustó nada. No me gustó nada. En Legion, en Warlords, vos tenías la opción de buscar los tesoros, hacer calabozos, hacer las misiones de bonificación, hacer las misiones principales, tenías los raros, tenías un montón de cosas que te podían dar distintas maneras de subir un poco ese nivel e ir buscando distintas alternativas. Aquí era hacer absolutamente todo. Claro. Y si bien yo los iba a hacer todo, me sentí muy... muy obligado a todo, especialmente con High Mountain, que lo odié la zona de High Mountain, ya la odiaba desde la beta y sabía que la iba a odiar, entonces la dejé para el final. Entonces me obligaron a hacer absolutamente toda esa zona que a mí no me gusta, y era como, ok, está bien, pero un poco más de opciones, no sé, tal vez que los tesoros dieran más experiencia, que los raros dieran algo de experiencia o algo, bueno, o a mí me más zonas de bonificación, o... No sé, yo sentí a como mí... que terminé con una quest de cocina, o sea, lo tuiteé, subí a nivel 110 con una quest de cocina. A mí me sobró un poco, pero porque descubrí que las pet battles te dan casi el mismo experiencia que una quest. Bueno, pero yo no hice pet battles. Sí, no, claro, no, de no hecho, es la idea. No es la idea, pero bueno, si lo están haciendo, háganlo. Sí, igual acá en el chat están diciendo, o sea, no es por contradecirte, no, Talrin, pero acá en el chat están diciendo muchos que... llegaron a 110 sin pisar un mapa entero directamente. ¿Y qué te puedo decir? Yo hice todo. Sí, no, obviamente, no, justamente no es para contar. No, no voy a estar mintiendo, chicos, yo lo hice completo. Es raro por todo, eso. Todo. Completé toda la... Saqué el Lord Master a 110 nivel y no había terminado de subir. O sea, o me asfixiaron las quests, o no sé, pero no subía ni haciendo todo. Y busqué tesoros también, maté raros en el camino. Hice todas las bonificaciones, exploré todos los mapas. Y pueden, sí, me habrá quedado una quest o dos quests colgadas, pero dos quests me suben 50% de barra, ¿no? Puede ser que haya habido un hotfix en el medio, ¿eh? Yo les cuento cómo fue mi experiencia, chicos, yo no les voy a mentir. ¿Para qué les voy a mentir? En mi experiencia no subía ni haciendo eso, haciendo absolutamente todo. Yo sentí que faltaban zonas de bonificación. Me parece que era una buena manera de decir, ok, ya que estoy acá cerca, también voy a ese lugar y lo hago. Acá es, estoy haciendo la quest, me quedo 5 minutos más y termino en la zona que estoy en el medio. Que está bien eso, pero me gustaría también más opciones. Que no sea solamente hacer las quests. Qué sé yo, era algo que me gustaba mucho Warlords y que era una de las cosas que más me gustaron y no pasó acá. No pasó. Claro, entiendo. Sí. Bueno, chicos, ¿qué les parece si pasamos al siguiente tema, que son los calabozos? Los calabozos, sí, de The Legion. Sí. Bueno, los calabozos a mí me parecieron bastante buenos. Subiendo niveles están buenos, digamos. Si bien, bueno, yo soy tanque, entonces entro instantáneo. También. Ahora, cuando llegas al máximo nivel, lo bueno que tiene, por ejemplo, si haces normales, es que te mezcla con gente que está subiendo nivel. Lo bueno y lo malo también, ¿no? Entonces, ponele, vos subís a 110 y te tenés que cruzar con un cazador de demonios nivel 102, que le faltan la mitad de los talentos y hace un cuarto del DPS que hace otra persona. Si bien los normales son bastante fáciles, bueno, algunos bosses se siente la diferencia. Por ejemplo, no sé, se me ocurre el boss de la serpiente que está en el ojo de Azara. Yara. Uh-huh. Es un boss, no es difícil, pero requiere cierto número para meter, uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Pero está dentro de todo bien. Yo todavía no puedo hacer heroicos, si bien los probé en la beta. No llegué a hacerlo, yo creo que Tarwin sí, ¿no? Ya hiciste míticos incluso. Hice míticos yo, sí. Los calabozos normales, como healer, lo hago DPS porque no tengo que curar nada. Solamente tiro el tótem, y no es mentira esto. Tiro el tótem y hago DPS porque no hay que curar nada. Son tan fáciles que son ese nivel de dificultad, y estoy hablando de cuando tenía GR 780, más o menos. Y tenía level 780. Así que los calabozos normales, muy, muy fáciles. Pero está bien, son calabozos normales. Y en cuanto a los heroicos, no hice míticos directamente. Hice los míticos, claro. Y los míticos están buenos. Los míticos sí que están buenos, sí que son más difíciles, dan linda recompensa también y son muy divertidos. Me parece que tienen buen nivel y están bastante buenos para hacer. Yo estuve haciendo, habré hecho unos 4 o 5 más o menos, o 6, no sé, una cosa así. Y están muy buenos, están bien. Se pueden hacer con menos gear que, o sea, con manos y con menos gear que 110, puedes hacerlo. Yo los hice empecé con 790 de item level, obviamente fui con gente que tenía más item level, pero yo como healer 790 pude curar. Uh-huh. Tuve algunos problemas en algunos momentos, pero a medida que fui haciendo conseguí gear y lo logré hacer tranquilamente. Tengo 820 item level ahora, creo, o algo así. Así que están muy buenos, los calabozos míticos están muy buenos, son divertidos, las peleas están muy buenas, realmente algunas son bastante raideras, si se quiere. Sí, sí. Le agregas una o dos cosas más y una fase y ya es una pelea de raid. Así que muy divertidas, buena recompensa también. No tuve mucha suerte con las recompensas, pero hay buenas recompensas ahí. Y el hecho de que siempre te tiran el poder de artefacto, que viene bárbaro porque ya tengo que gastar muchísimo para subirlo. Así que siempre viene bien. Y bueno, nada. ¿Se te han hecho pulgares para arriba para escalabozos míticos? ¿Se te han hecho extensos algunos? ¿Extensos en cuanto a tiempo? ¿Frustrante por el largo? Y Violet Hall, porque lo odio, pero en general sí, no. Siempre. En general no. Y aparte podés, ya saben, con técnica podés esquivar los mobs, podés hacer un CC y esquivarlos y pasar de packs de bichos y hacerlo más rápido y listo. Sí. Nosotros hicimos eso, lo más bien, por supuesto que requieren un poco de manos porque tienen una dificultad, si bien no es como en el tiempo, son parecidos a los míticos de Warlords o a los Challenge Mode, si quieren, debido a que no tenemos mucho gear, pero sí, cadenas de stun, CCs, interrupciones bien, esquivar todo el fuego, usar CDs defensivos, jugar bien, digamos, jugar bien, hace que puedas hacerlo. Lo que requiere el último, si se quiere decir, el último, la última dificultad de los calabozos, así que está perfecto. Recordemos que... Exacto, no esperen ir... No esperen ir como si fuera un dungeon normal o un looking for raid, porque no van a poder hacer nada. Pero si van con perspectivas de nivel raid, van a poder hacerlo tranquilamente. Claro. Tampoco está tan complicado. Recordemos que la semana que viene se destraban los super míticos para empezar a progresar con la Crystone. No, el 26... 27. ¿No era una semana después del lanzamiento de los dungeons? ¿De los calabozos? No, bueno, que yo sepa, con la raid. Miren el podcast de la semana pasada y ahí lo van a tener el dato concreto. Acá EcoStop está preguntando a Talrin qué clase está jugando. Shaman, como siempre, mi main. Shaman Healer. Lo subí como Elemental porque, bueno, tenía que tener algún DPS porque era insoportable subir como Healer, pero soy Restauración. Y nada. Eso. Ya van, ¿no? Bueno, fantástico. Sí. ¿Algo más que quieran mencionar sobre los calabozos o podemos pasar con las misiones de mundo ya? Pasemos. Bueno, adelante. Supongo que fui yo el único que las hizo porque estoy en 110. Así que, misiones de mundo, excelentes. Súper divertidas, súper rápidas, variadas, por todos lados, buenas recompensas. Excelente, realmente excelente. Algunas demasiado rápidas, tal vez, pero mucha variedad, mucha, mucha variedad. Hice, por ejemplo, misiones convertido en Murky, misiones arriba de un bote, misiones convertido en Wisp, hice misiones pescando, misiones con pet battles, hice misiones matando bichos, recolectando plantas, hice mate raros, muchísimas cosas distintas en montones de zonas. Es excelente, realmente muy bueno lo que han hecho, especialmente porque a vos te da distintos objetivos para cumplir en el día, suponete. Te dan tres objetivos que son hacer 4 misiones en Valshara, 4 misiones en Asuna y 4 misiones de celadoras, por ejemplo. Las misiones celadoras suelen ser las misiones más difíciles, son las misiones más difíciles y son generalmente las que tenés que matar raros, y raros que tenés que matar en grupo. Son muy difíciles de solear, por lo menos para mí, como llamar elemental que me destrozan, y aparte no tengo poder nada de poder en mi artefacto de DPS, siempre necesito grupos, pero en general la gente está haciéndolas y son las que dan buenas recompensas, dan ítems, entonces la gente va a hacer esos y se encuentra mucha gente haciéndolo. Aparte lo puedes compartir entre facciones, así que puedes tranquilamente matar con 40 hordas si sos alianza a un raro y te va a contar. Se hacen rápido, se hacen fácil, y son muchas. Así que World Quest me encanta. Bien, fantástico. O sea, lo que merecía la jungla de Tanan, digamos. Pero sí, el único punto es que la recompensa ya no me sirve casi. Porque dan ítems 805 y yo estuve haciendo míticas que me dan 840. Bueno, entonces... pero las recompensas de las World Quest van a escalar una vez que vos llegues a cierto punto de ítem level. Sí, entonces. Pero aparte iba a aclarar que más allá de los ítems también te dan por de artefacto y oro y recursos de Clash Hall. Entonces son un montón de cosas que podés conseguir. No son tan abundantes como los del Garrison, hay que aclarar eso. Exacto, no son tan abundantes y piden mucho también para hacer las cosas. Entonces está bastante bueno en ese sentido. Hay muchas cositas para agarrar, yo hice bastantes ya. Y nada, me parece que están bastante buenas y no creo que nos agoten tan rápido porque son tantos, tan variados, tantos lugares, el punto es la recompensa. Tantas cosas que... Exacto, el punto es la recompensa y bueno, si la recompensa va acorde, se pueden hacer tranquilamente. Incluso está bueno porque, por ejemplo, si vas a matar a un raro, tal vez haya gente de menos nivel 110 que quiera matar a ese raro y te ayuda también. Entonces es como que estamos todos haciendo lo mismo, aunque ellos no estén haciendo la World Quest, están matando al raro y nos cuenta para la World Quest. Y está muy bueno, la verdad que está muy bueno. Y es otra vez revisitar también algunas misiones que hemos hecho que estaban buenas y las volvés a hacer como World Quest. Y está muy bueno también eso, la verdad que está muy bueno. Y bueno, la verdad que World Quest... superiores contra el contenido de endgame de Warlords en el parche 6.0, años luz. Bueno, digamos que el contenido fuera de instancia de Warlords podríamos decir que no existe, ¿no? Porque, vamos a decir la verdad, las recompensas tan malas, tan poca rejugabilidad, que creo que hice las misiones de Apexis unas 3 veces no por necesidad, sino porque no había nada más para hacer. En cambio, las WordQuest son mucho más prometedoras, como dijiste vos, Talry, en el tema de la variedad en las recompensas y el tema de que bueno, son, alientan el juego en grupo y alientan de que tengas muchas cosas para hacer, así que está muy bueno. Sí, aparte hay que hacer un hincapié en este sistema de escalado con todos los personajes, digamos. Que estés haciendo una misión de una world quest de nivel 110, porque son para ese nivel, con gente que está leveleando todavía, por tirar un número, 108, 105, eso es genial, porque sí. O sea, son dos que están en distintas situaciones, pero están haciendo lo mismo, y eso es lo importante. Uh-huh. Eso es lo importante, sí, y fomenta mucho más a la actividad en grupo, aún sin formar un grupo mismo. Aparte, lo que tiene esto es que justamente te hace salir al mundo. Yo salí y me encontré en montones de grupos de gente por todos lados haciendo montones de cosas. Y otra de las cosas buenas que tiene es que el Cloud Hall, podés usar los seguidores para que te acompañen y cada uno de los seguidores tiene un trait especial. Entonces, por ejemplo, yo estoy usando a uno que es un elemental de agua que lo que hace es curarme toda la vida y sacarme todos los efectos maléficos. Cada 2 minutos. Entonces tengo un C de 2 minutos que me cura toda la vida, por ejemplo. Y es perfecto para matar raros, por ejemplo. Vos estás matando al raro y tirás eso y después tenés otros que son de DPS, tenés defensivos, tenés un montón de cosas. Y eso genera que la gente no esté parada en un lugar. Vas a Dalaran y no ves un cúmulo de gente dando vueltas o pescando en la fuente. No ves a nadie en Dalaran. Vas a tu Clash Hall y ves a la gente corriendo, mandando las misiones, yendo a mejorar su artefacto y yéndose. No se quedan ahí. Se van a hacer las misiones de mundo. Y eso es todo lo contrario a Warlords. Y es increíble. Sí, lo único que espero es que no lo arruinen con las recompensas, digamos. Si esto va a ser siempre redituable a lo largo de la expansión, va a ser fantástico, va a ser un éxito asegurado. Espero que esté acompañado por esto. Sí, por ahora está muy bien, pero como decís, tiene que acompañar. Si acompaña, excelente. Pueden, incluso ni siquiera hace falta que agreguen demasiadas burquests más en el futuro. Con mejorar las recompensas ya vamos a estar bastante bien, especialmente porque escalan las cosas, ¿no? Haces un escalado en eso y mantenés la dificultad de las world quests, que ni siquiera son muy difíciles, y le mejorás la recompensa y va a estar muy bien y va a seguir funcionando, digamos, como contenido las world quests. Sí, de hecho, digamos, si siguen implementando como ahora va a estar la campaña de Suramar, va a ser fantástico, porque es como decís, o sea, con la cantidad de world quests que hay no hace falta agregar más, quizás. O sí, pocas, y por cada parche podemos tener una nueva campaña de misiones. Que encima, por ejemplo, la de Suramar, que son 9 semanas, ya tenemos bastante tiempo de contenido. Así que, por lo que parece, venirse Legion va a ser algo fantástico. Sí, aparte lo interesante que tiene es que más allá de las bonificaciones que vos tenés, como si fuera el Diablo 3, donde vos tenés una zona o ciertos objetivos a cumplir, también puedes hacer igual las misiones, por más que no tengas ningún tipo de bonificación, igual sacar la recompensa que te da. Entonces, si vos querés ir a Asuna y completar todas las misiones de mundo que hay en Asuna, lo podés hacer tranquilamente, por más que después eso no te dé un bonus, sino que te va a dar el oro, te va a dar todo lo que te tira, y podés ir haciendo mucho contenido durante todo el día, suponete. Hacerte todas las misiones de mundo hasta que se reseteen es bárbaro, porque podés tener un progreso individual, no requiere de grupos, no requiere de nadie que tenga que realmente estar acompañándote. Aparte, recuerden que tenés posibilidades de que los item level de las recompensas suban, igual que suben en los calabozos. Entonces, podés, por más que te tire 805, tal vez eso escale a 830, 840, lo que sea. Y vas a poder tener también un ítem útil, realmente, más allá de lo que te den de reputación, que te den de oro, que te den de lo que sea. Ok. Bueno, chicos, ¿qué les parece si pasamos al tema de los artefactos? Que está bastante interesante y jugó bastante distinto a como habíamos predicho. Va, por lo menos pienso yo. Sí, los artefactos todavía no podemos evaluarlos como lo que son en realidad hasta que no salga la raid, probablemente, donde veamos la gente usando los artefactos sin el máximo de poder, porque requiere mucho el máximo de poder. Así que ahí es donde vamos a realmente poder evaluar si el efecto artefacto está funcionando. Porque, claro, si arman mal su artefacto desde un principio, digamos, si no van por las ramas que tienen que hacerse antes, digamos, aunque vamos a tener todo destrabado, tenemos un orden para destrabar eso, el orden óptimo, por supuesto. Entonces, Vamos a ver ahí la gente que armó mal su artefacto, cómo funciona contra la gente que sí armó bien su artefacto, y es donde vamos a poder evaluarlo perfectamente. Después, en cuanto al poder de artefacto para subirlo y eso, es como habíamos dicho, se sube pero mucho por todos lados, todo el tiempo sí. Te están tirando para subir. Está muy bueno que las misiones te den siempre esos tokens de superpoder de artefacto que te dan mucho. Eso está muy bueno. Y en general los trades que dan están buenos. Yo, como saben, soy healer, entonces solo los puedo ver cuando estoy haciendo calabozos actualmente, entonces no los siento haciendo misiones de mundo. Sí siento que mi artefacto como DPS, como no lo subí, me juega muy en contra, soy muy débil, pego muy poco, y eso sí lo veo reflejado. Y como saben, no puedo matar bichos siendo healer, así que lamentablemente Blizzard me dijiste otra vez que íbamos a poder hacer cosas como healer, y es mentira. Es mentira. Sí. Bueno, yo con respecto al artefacto, por lo menos mientras subí nivel, sentí una recompensa bastante buena cuando podía subir algún trade del artefacto, que si bien tal vez es 1 o 2% de DPS que subís en una skill, y digamos el impacto se siente. Obviamente la subida demencial que tenés en función de la cantidad de puntos que necesitás, es complicado, así que bueno, creo que hay que esperar hasta el 27 para ver cuánta diferencia hay entre alguien que se estuvo poniendo las pilas y otro que no. Pero bueno, yo creo que dentro de todo, es por lo menos durante estas semanas antes de que salga la raid, va a darle una jugabilidad a todo el mundo, va a haber algo para hacer, más allá incluso de las workquests o geriarte, así que me parece una buena implementación. Hay que ver qué pasa con la gente que se sume al juego de acá a un mes, que creo que no se va a poder llevarla ni a pasear a la esquina. Qué bueno. Probablemente no, porque el poder que te da el artefacto es muy grande, muy grande. Es muy necesario tener subido el artefacto. ¿Qué? De hecho, si no subís esta semana 110, estás, no te digo que imposible de jugar, pero vas a estar en un nivel mucho más bajo que el resto, eso seguro. Yo a Mítica no te llevo. Bueno, no sé. Calabozos, no estamos hablando, obviamente. Sí, calabozos. Por una cuestión de que, bueno, digamos, es mucho lo que hay que poner. Suponete, te sumas de acá a una semana. Empezás el martes que viene a jugar. ¿Cuántos trades tenés vos en el arma? Más o menos. En una semana, decís. No sé. Un montón. Sí. ¿Cuánto te falta para el próximo punto? Millones también. Uf, tengo, a ver, 1000 bueno, y pico de poder artefacto, me pide como 7000. Bueno, con ese tema de la diferencia, digamos, la persona que se sume una semana después va a estar 30 pasos atrás, va a estar no una semana atrasado, sino como un mes atrasado, porque después empieza, digamos, a empezar, es una bola de nieve, ¿no? De la diferencia. Así que, bueno, eso creo que es problemático. Sí. Con respecto al artefacto. Claro, sí, se podría decir bueno, que mientras más demores en en progresar. Sí, no solo en jugar, sino en progresar tu artefacto. Bueno, sí, obviamente. Jugar es progresar tu artefacto, ¿no? Más se te va a hacer problemático, sí. Sí, no, es que el Legion es todo artefacto, así que. Sí. Sí, continúa, Garrafa, discúlpame. No, eso. O sea, digamos que mientras más demores en comenzar a progresar y punto, digamos, porque todo progreso va a parar directo al artefacto, todo te da recompensa, poder de artefacto para poder progresar el artefacto mismo. Se te va a complicar después para seguirle el paso al resto de la gente. De tu build, ¿no? Después, sí. Bueno, vas a tener que estar buscando grupo que esté a tus alturas. Sí. Una cosita que quiero aclarar que nos preguntan en el chat es dónde buscar las guías para los artefactos. Lo puedes ver tanto en Icy Veins como en Wowhead. Tienen guías para el orden de subida en los traits de tu artefacto. Así que, bueno, tienen que saber un poco de inglés. Pero ahí lo pueden encontrar tranquilamente en la pestaña de su clase. La guía completa de cómo subirlos. Bastante fácil. Lo que pasa es que no podés equivocarte. Igual hay una manera de resetear. Así que, okay. En caso de que te equivoques. Bueno. Sí. Pero bueno, digamos, es complicado. Es complicado, sí. Creo, mi veredicto con los artefactos creo que están implementados bastante bien, pero tengo mis dudas con respecto de acá a 3 semanas, especialmente con la gente que se sume un poco tarde. Sí, y todavía me falta ver un poco el tema de las reliquias, porque actualmente como es la carrera por conseguir el gear para hacer las heroicas, era ponerle el que tenga más item level, así que vamos a ver después cuando realmente tengamos los drops de las reliquias y eso. ¿Qué papel juegan bien las reliquias y no tanto ahora que estamos como en la preparación para el contenido que vamos a estar haciendo? Sí, sí, sí. Así que bueno, chicos, ¿qué les parece si pasamos a la última parte del tema del día de hoy, que es el tema del arte en el juego? Que creo que unánimemente vamos a decir que el arte es espectacular. No sé si Warlords en algún punto me gustó más. Tal vez la estética de ciertas zonas, como podría llegar a ser, por ejemplo, Gorgrom, me gustó, y High Mountain me parece aburrido y demasiado chato. Bueno, yo detesté Gorgrom, justamente. ¿Detestaste Gorgrom? Sí. Bueno, a mí Gorgrom me gustó mucho. Precisamente porque, digamos, es bastante distinto en todos lados, no es siempre igual. Por ejemplo, lo que me pasa en High Mountain es que es todo igual. Sí. No hay lugar donde decís, bueno, esta parte pasan estas cosas, y en esta parte pasan estas cosas con solamente venir el cielo o el terreno. Me parece como que le carece de una, ¿cómo decirte? De un espíritu High Mountain. Me parece más una zona de Classic con texturas HD que una de las zonas bien preparadas. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, dentro de esta misma expansión, Asuna me pareció perfecto, por ejemplo. Una cosa que no aclaré fue el diseño de las zonas, ¿no? El tema de no poder volar y cómo impactó eso en la subida de nivel. Y creo que todas las zonas estuvieron bien en ese sentido, menos High Mountain. Me parece que todas estuvieron bastante bien. Tal vez algunas partes de Stormheim me molestaron un toque, pero en general no me molestó para nada no poder volar, salvo en High Mountain, que fue insoportable. Pero sigas, madre. Sí, High Mountain, la ovejita negra, pobre, de esta expansión. Es horrible, horrible. Sí, por lo menos a mí no me gusta. Y después con respecto al diseño de las armas artefacto, creo que ya lo habíamos dicho, apenas lo habían anunciado, que fue tremendo, pero digamos, verlo todos los días y que la gente use distintos colores y todo eso, le da una vida bastante grande, digamos, al artefacto y una gran variedad, ¿sí? Y más teniendo en cuenta lo puedes tramolificar igual si querés. Pero dentro de todo, el arte de los artefactos me parece que está muy bien. No sé qué piensan ustedes, chicos. Sí, también. O sea, igual de todas maneras es algo estético, pero me parece perfecto poder, en base a una recompensa, digamos, en base a algo que tengas que hacer, tener la recompensa de poder transmodificarlo, cambiarle el skin. Pero sí, me parece perfecto. No, tampoco algo para destacar mucho, pero está bien. No, digamos, cuando hablamos siempre de arte, es complicado, ¿no? Porque es subjetivo y no impacta en el juego. Así que, sí, tengo que destacar mucho el arte de las islas quebradas, justamente. Eso sí, es hermoso. Yo apenas llegué a Stormheim. Está realmente muy bien hecho la ambientación, digamos, de lo que es... el hábitat de los Bracul es fantástica. Me hace acordar mucho a lo que era Skyrim, quizás. Corazón Valiente, se podría decir. Todo lo que es la estética. Un poco de Vikings también. Realmente está muy bien logrado para mí. Eso sí es algo para destacar mucho más que quizás el skin de los artefactos. Pero bueno, no hay que desmerecer tampoco a los artefactos en sí. Puse los artefactos porque es uno de los puntos que hizo Blizzard hincapié con el tema del arte, ¿no? Lo sabemos bastante bien esto. Sí, pasa que... Sí. Yo quiero destacar especialmente Suramar. Hermoso. Sí, es glorioso Suramar. Está todo ahí. Es una cosa maravillosa, chicos. Si no fueron todavía a Suramar, les recomiendo ir porque está muy, muy lindo. Muy lindo. Sí, así es. ¿Algo más que quieren destacar, chicos? ¿Que quieran hablar? No, yo no agregué una sección de lore acá porque me parece que sería spoilear directamente y sí, tal vez podríamos dejar una semanita que pase así la gente. Sí. Creo que la semana que viene. Sí, la semana que viene. Podemos spoilear todo. Empezamos con los spoilers directamente. Sí, sí. Chicos, si tienen preguntas, nosotros tenemos respuestas. Sí, aprovechen ahora para preguntar en el chat. Si quieren preguntar algo de lore, les pido por favor que se lo guarden para la semana que viene. Por una cuestión de respeto. Sí, es una cosa con respecto al anterior o que puedan no spoilear, está bien, pero si tienen una cosa de una pregunta de algo actual, no, por favor no, porque bueno, vamos a respetar a la gente que todavía no jugó. Y bueno, así que chicos, dejen todas sus preguntas en el chat y volvemos en unos 5 minutos y las respondemos todos, chicos. Totalmente, nos veremos en el siguiente bloque, hasta luego. Y seguimos con la segunda parte de Moviéndose el Fuego, respondiendo absolutamente todas sus consultas que tienen al respecto de Legion, pero por supuesto no de lore, porque esto sería spoiler, por favor. Sí. Así que comenzamos. Exacto, sin spoilerinos. Exactamente. Hasta ahora tenemos 4 preguntitas nomás. Si quieren dejarnos algo más en el chat en este momento, aprovechen. Si no, la semana que viene estaremos haciendo un Moviéndose Atiende, posiblemente, seguramente. Y bueno, comenzamos. Ya lo adelantamos que sí, que la semana que viene hacemos Moviéndose Atiende, así que vayan instalándose el Raikal si no lo tienen instalado, o el Discord, no sé qué vamos a usar. O el ICQ. Sí, sí, MSN Messenger, por favor, el que viene con Windows, ¿no? Instálense el otro. Sí. Con el integrado de Plus, porque van a. Obvio. Por favor, tenemos que tener los nicks con colores. No me acuerdo qué más traía. Bueno, no importa, seguimos con el podcast. Mira, vamos a subir el item level. Voy a arrancar directamente con una pregunta nueva del chat de Ecostop que nos pregunta: ¿en qué server están jugando Ragnaros? Los tres Ragnaros. Estamos jugando Ragnaros. Alianza. Bueno, Ragnaros Horda. Sí, Alianza. Como tiene que ser. Horda, yo estoy leveleando con el de acá en. El de la Horda, perdón, es por cuestión de historia. Sí. Vale, no sé, porque está. Andaba en Quel'Thalas, después andaba Ragnaros, no sé qué está haciendo. No sé en qué anda. Está Ragnaros, eso seguro. Ah, bueno. Con nosotros está. Bueno, eso es el único que falta. Está con Jessica Jones. Jessica Jones. Jessica Jones, sí. Sí, no, es que está perfecto, es así. Así que. Camuchi, ¿y es en qué guild estás? No estoy en ninguna guild en puntual. O sea, estoy en una que no conozca a nadie. Así que si hay alguna guild, bienvenido sea la invitación. Así que proseguimos con la pregunta de Manuel Soria que nos dejó en Facebook. Que dice, les pregunto por aquí para el podcast. Bueno, ¿cómo funcionan las reputaciones ahora? ¿Las subo por medio de las misiones de mundo? Vamos a partir ahí. Sí. Subí por medio de la misión de mundo. Y la reputación más importante es la reputación de Suramar, que es la que te da cosas de verdad. El resto te dan cosas, ¿sí? Incluso algunos enchan de arma, de hombreras, digo, y algunas otras boludeces. Pero lo importante es la de Suramar, ¿sí? Sí. Bueno, eso. Bueno, la segunda parte: ¿el objetivo sería buscar los objetos 850 u otros objetos de interés? ¿Recetas, juguetes? Sí. Lo más importante es el item level. Del interés lo puedes hacer cuando no tengas contenido. Sí, de acá a 3 meses vas a empezar a juntar esas cosas. Exacto. Bueno, fantástico. Y nos agradece por la respuesta, así que fantástico. Es la gente que nos queda. Soraka nos pregunta: ¿la app solo va a mostrar cuando salen o va a mostrar a futuro, tipo en 2 horas arranca esta misión de mundo? Solamente las misiones activas, supongo yo. No creo que te muestre el futuro porque ni siquiera dentro del juego te aparece cuando van a estar activas, así que no creo que la app te la aparezca. Sí, o sea. Queremos que no. No, o sea, al menos por el video que muestran, que no están en Latinoamérica, muy, muy mal. muestra que es exactamente la misma interfaz que tenemos en el juego, la vamos a tener en la aplicación. Así que no esperen. Es que nada. Si la aplicación te mostrara a futuro y no te mostrara en el juego, sería un poco extraño, ¿no? Sí, y demandante. ¿Se tienen que comprar un celular, un smartphone, por favor, para progresar? Claro. Bueno, chicos, tienen que subirse el gear de su celular para poder ver la misión. Así es. Bueno, Soldado Jack nos pregunta: Coras, ¿qué te parece Bueno, te pregunta, Coras, ¿qué te parece la rama de talentos del arma con tu DK? Yo soy Frost y la verdad que me fue complicado escoger entre dos talentos. Bueno, como yo estoy subiendo de nivel como Blood, como tanque. Y sí, hay algunas complicadas, yo igual ya las conocía todas. Pero te recomiendo siempre, a todos les recomiendo, empezar a juntar, inclinarse primero por las que tienen el dragón doradito, ¿sí? Porque son las que son más poderosas. Las elite. Y las que tienen, claro, las que tienen un solo rango. Por ejemplo, yo tengo una que hace que mi golpe al corazón me sale un 25% del daño que hago. Lo que me convierte en una habilidad que solamente hacía daño a una habilidad que además me cura, entonces es una mitigación activa. Igualmente, sigan las guías. Sí, sigan las guías. Vas a la guía y eso es lo óptimo. No importa elegir, no elegís, no hay elección. Vas y elegís, no. Tenés que ser sí o sí lo que tiene la guía. Así que es eso, no hay dificultad. Sí, no si vos pensabas, claro, si vos pensabas que hay elección, bueno, sorry por eso, no, pero no hay. O sea, sí, es tenerlo bien o tenerlo mal, esa es la elección. Así es, sí, así que no, como no. Los talentos, bueno, todo. No den vueltas en qué skills pueden beneficiar ahora o después. Sigan la guía y listo, o sea, no. Va a ser lo mejor. Sigan la guía, es la óptima. Toda la gente ya lo dice el Theory Craft para saber cuál es la óptima y cuál es lo necesario, así que vayan por la guía directamente. Así es. Y la última pregunta que tenemos de Emas Nazario es, ¿qué piensan de los cambios en las profesiones? ¿Volvieron a ser útiles? Ah, no lo hablamos de las profesiones, ¿ves? Es algo no hablamos porque no hice mucho de profesiones. Hice algunas cosas, hice algunas quests, pero no tengo mucho. Bueno. Yo sí hice profesiones y quiero decirte que las profesiones ahora son más útiles a nivel Miso Pandaria. ¿Sí? No esperes profesiones a nivel Burning Crusade porque no. ¿Sí? Pero digamos, hay como una leve mejoría con respecto al diseño de las profesiones. Yo, joyería y minería. Uh-huh. Así que está bastante bien. Joyería está bien. Sigue existiendo ese problema que tal vez no son tan útiles las joyas porque los ítems con Ingarzo son raros. Pero bueno, dentro de todo, creo que fue una mejoría sustancial con respecto a lo que hubo en Warlock. Aún así, para poder ver en realidad la utilidad de las profesiones, se va a ver de acá a 2 meses más o menos, cuando digamos el GR o las cosas que podés conseguir con profesiones empiezan a competir con cosas que podés conseguir en otro lado, ¿sí? Así que, no, eso. Sí, a mí me gustó especialmente el hecho de que hayan agregado los niveles de las recetas para que te cuesten menos materiales hacerlas. Me parece que está bastante bueno y bastante interesante, pero no tuve mucho de tiempo para subir eso. Estuve subiendo mi GR, que era más importante. Yo tengo alquimia, entonces realmente no vale la pena ponerme a mejorarla ahora, sino me convenía más tener el GR y después sí ponerme. Pero sí. Bueno. Yo, como tengo joyería y soy el que hace las joyas para la guild, bueno, nada, tenía que subirla por una cuestión de necesidad de la hermandad, nada más. Pero sí, están bien, digamos. Como te dije antes, tiene que haber tiene que pasar algo de tiempo como para que podamos dar un veredicto final a las profesiones. Lo que sí, si querés aprovechar, este es un buen momento para conseguir oro con las profesiones de fabricaciones de objetos. ¿Sí? Sí. Porque, bueno, obviamente la gente no tiene ítems. Sí. La gente no tiene ítems, no tiene materiales, no tiene nada, entonces es una buena manera de conseguir, de vender tus cosas si no las quieres usar vos mismo, como es mi caso. Aparte, sí, te conviene mucho, si querés sacar un poco de oro, averiguar qué materiales usan las recetas de Gear, que tengan cosas útiles realmente, y buscar esos materiales y venderlos al Autumn House. Es el momento adecuado ahora mismo, porque es una de las pocas maneras que tenemos para conseguir Gear y la gente va a estar necesitando mucho. Hay mucha gente buscando, así que los recursos, los materiales escasean un poco más, como saben. Entonces esas cosas se venden más, la gente quiere el Gear ya. Bueno, lo de siempre, ¿no? Siempre que pasa que sale un tier nuevo o Gear nuevo, pasa eso. Así que les recomiendo especialmente que pongan a vender cosas así en la Autumn House, porque es el momento para conseguir plata en ese sentido. Exactamente, oro. Exactamente. O sea, si lo que quieren es conseguir oro con las profesiones, es el momento. Ya. Yeah. Uh-huh. Así que, bueno, ¿hay alguna pregunta más? Sí, tenemos una nueva de Camuchi que apareció tarde, hay que recriminárselo. Nos pregunta, ¿puedo resetear? No, qué feo. Che, no me eche la culpa ahora. Pregunta, ¿puedo resetear los puntos del artefacto? Sí, si sí, hay un NPC en tu salón de clase que te lo resetea, te sale un poco de oro y lo hace. Bueno. Así que si lo pusiste mal, no te preocupes que por un poco de oro podés recuperarte y encaminarte como se debe. Uh-huh. Sí. Sí, sí. Con las guías, ya que estoy, resaltamos, porque Diabal nos pregunta qué guías utilizar. Webhead de Easy Veins. Busquen ahí cualquiera. Sí, hay muchas páginas. Sí, hay muchas páginas. O videos de YouTube. Yo recomiendo esas dos. Sí, videos de YouTube. Está a todos lados. Yo uso Webhead porque. Yo uso, como soy Caballero de la Muerte, uso una página exclusiva de Caballero de la Muerte que se llama Akerus. Que bueno, ahí está la gente que sabe. Así que. Pará, la podemos pasar por el chat. Akerus. Akerus. Escríbemelo a Torrent. Akerus. Sí, ya sé. www.akerus.com. Tiene un nombre raro, es un foro. Bueno, no entren al link entre. No entren a Akerus ahí porque van a. Puede ser una página condicionada. Busquen Akerus foro. Ya está, les va a saltar por todos lados. Es una página muy conocida para Caballero de la Muerte, ¿sí? Siempre que entren. Seguramente van a ver gente como Magdalena de K o Skull Flower o esa gente que está haciendo hace muchos años Terrycraft de Caballero de la Muerte y bueno, ahí lo van a tener y es la página donde la gente sube cosas. Así que nada, es. Bueno, esto en caso de que sean de K, porque si no, no van a encontrar otra cosa. Bueno. No, está perfecto. ¿Existe otra clase acaso? ¿Que importe más que el Caballero de la Muerte? Sí, la verdad. El cazador de demonios. El cazador de demonios de la muerte. El cazador de demonios, no dijimos nada de cazador de demonios, pero bueno, no podemos decir nada hasta que realmente no haya mucho contenido que probar. Así que. Claro, por eso decía, digamos, lo que es el leveleo, no hay nada nuevo que hayamos visto, digamos, o sea, en cuanto al cazador de demonios. Sí. Casi tiro algo. Así que, no, eso ha sido todo. ¿Algo más que quieran mencionar? Si no, procedemos con las parroquiales de Talruin. Vamos al cierre. Vamos al cierre nomás, chicos. Muchísimas gracias a todos por haber participado del podcast del día de la fecha. Recuerden que la semana que viene vamos a estar haciendo Moviéndose Atiende, así que bájense el Raycard donde vamos a estar hablando con ustedes, haciendo, bueno, algunos comentarios, lo que ustedes quieran charlar, preguntas, opiniones de ustedes, lo que ustedes quieran. Así que ya saben, la semana que viene va a ser esto. Y, por supuesto, bueno, agradecerles, como siempre, a todos los que han estado el día de la fecha viendo a través de Twitch nuestro podcast y a la gente que nos sigue, por supuesto, en las redes sociales, que son facebook.com/moviéndose o Moviéndose del Fuego. Nos pueden encontrar, también nos encuentran en Twitter como @mdfpodcast, también me encuentran como Talruin, tanto en Facebook como en Twitter. Al señor Corra nos encuentran como MoncorasMDF en Twitter y al señor Garrafo como EZGarrafo. No, EGarrafo. ¡Ah, EGarrafo! EGarrafo en Twitter. No, me fallaste nuevamente. No, es que fallé nuevamente. EZGarrafo es en Twitch. Fail me. Perdón, EGarrafo lo encuentran en... Cambiátelo por DZ, si no me equivoco. EGarrafo lo encuentran en Twitter también, por supuesto. Chicos, encuentren nuestro canal de YouTube, donde subimos todos nuestros videos, tanto así como los bots de los podcasts de los domingos en Moviéndose Fuego. El canal se llama Moviéndose Fuego. Es youtube.com/channel/ Moviéndose Fuego. User, no sé cómo es. Es nuevo, no. Moviéndose Fuego. Todos Moviéndose el Fuego, chicos, así de fácil. Nos buscan en todos lados. En Badoo, en Tinder, en todos lados Moviéndose el Fuego. En todos lados. Nos encuentran en Badoo, chicos. Sí. Tinder moviéndose ahí. Moviéndose del Tinder. Y aparece Pepito. Sí. Aparece Pepito corriendo. Sí. Un levante con la selfa nocturna. Bueno, chicos, gracias por venir hoy y nos estamos viendo la semana que viene. Así es. Así que un abrazo grande. Recuerden que la semana que viene vamos a estar respondiendo durante una hora y media más o menos todas sus preguntas, ¿sí? Así que prepárense para... Preparen preguntas, piensen durante la semana y tengan ganas de hablar. Debatir con nosotros, tal vez quieran debatir, sí. Tienen una opinión para dar, por supuesto que también están más que... Sí. Más que disponibles estamos para hablar con ustedes con eso. Claro, sí, no solo preguntas, sino algo que quieran traer a la mesa para comentar sobre su pensamiento. O para comer también, por para supuesto. Para comer, sí, bienvenido sea, porque tengo un cafecito nada más. Si son un sanguchito de miga, mejor. Sí, sin mayonesa. Perfecto. Sin mayonesa. Detesto la mayonesa. Bueno. Vamos levante. Bueno, gracias chicos a todos. Así han estado las cosas en Azeroth, precisamente en las Islas Quebradas. Y se las hemos contado. Así que nos veremos el domingo que viene. Hasta luego. Adiós, chicos.